Tú eres diferente y yo vengo de la villa. Y si hoy lo gano contigo hago mi atilla. Topa que la demás es la forma que tú brillas. A mí me encanta cuando lo baja y lo sube. Estoy pisando tierra pero tú me llevas a la nube. Vos sos la joya la que me falta, la que nunca tuve. Contigo voy a todas, de mí nunca dudes. Y si tú quieres el mundo nuestro es por vida. Burlémonos del sistema y de la policía. Hagamos que tu historia sea una poesía. Vamos a hacer que nuestro cuerpo choque ni se cumpla la profecía. Tú saliste a bailar. Yo soy de los guachos que de menores van a full. Y si tú dices que el sol es color, así para mí es azul. Te veo la disco perreando. Nosotros estamos en el inframundo. Los dineros están observando. Estamos de contrabando. Yo estoy armando, no estoy esperando. El día de mi suerte yo sé que tú sola te presentaría. El día de mi muerte los guachos tiro al cielo tiraría. Y si la enchufo hace porque actúa sangre fría. Haría lo que sea para cambiarte la vida. Hoy tú saliste a bailar y en la discoteca ya no te pueden alcanzar. Como tú lo mueves, mami, con ese instinto animal que a mí me enloquece. Y yo te voy a salir a alcanzar para que tú lo veas, mami. El Feliz OK, Gonzalo Nahuel, son las libretas de oro. El caminaje bajo el mundo, los Chucky, PC9, mami. Esto es música estelar, estamos en otras dimensiones. Mafia hoy, bitch.